pensar, solo pensar que por ti ya nada siento. Oh, oh, oh, oh. Ya no puedo más, me hace daño tu cruel traición. Y estando lejos quizás sientas más este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor, este amargo amor. Alejandro, momento a momento de ti. Excuse me. glad you're here. la que juró que siempre me amaría. Fuiste tú, fuiste tú. Y ahora te alejas de mi corazón. Fuiste tú, fuiste tú. Que prometió que no me dejaría. Fuiste tú, fuiste tú. Esa paloma que nunca volvió. Amor, me quedo. pasando, es normal, no es cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando. Engañada. Ven que te quiero mirar y tu labio besar, tú eres mi enamorada. Sé que el tiempo lo dirá, más luego tú verás, no estabas engañada. Ya hace tiempo lo paso trabajando, me estoy olvidando de lo que es vivir. Iré con mi amorcito, formaré una mesa con mis compañeros. Tomaremos cerveza y mirando la orquesta todos bailaremos. Tomaremos cerveza y mirando la orquesta todos bailaremos. Póngale atención, verá qué lindo mirar a la gente cómo se divierte. Para olvidar la semana pasó. Soy yo, quiero bailar hasta la madrugada, quiero perderme con mi enamorada, bailando esta plena abrazado a su amor. Es que así soy yo, quiero bailar hasta la madrugada, quiero perderme con mi enamorada, bailando esta plena abrazado a su amor. Ya llegó el fin de semana, a la, a bailar conmigo. al dejarme te llevarías todo de mí. Pero te equivocaste, eso pensabas de mí. Es verdad que yo te amé, que te di todo de mí. Pero el amor es así, con otra soy muy feliz. Pero el amor es así, con otra soy muy feliz. Tantas veces me decías que no podía vivir sin mí. Pero todo era mentira, ¿para qué sufra por ti? Ahora tengo un nuevo amor que ocupó mi corazón. Porque el amor es así, con ella soy muy feliz. Porque el amor es así, con ella soy muy feliz. Con el amor no se puede jugar, el amor no es un juego. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. Con el amor no se puede jugar, el amor no es un juego. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. Al dejarme te llevarías todo de mí, pero te equivocaste, eso pensabas de mí. Es verdad que yo te amé, que te di todo de mí. Pero el amor es así, con otra soy muy feliz. Pero el amor es así, con otra soy muy feliz. Tantas veces me decías que no podía vivir sin mí. Pero todo era mentira, ¿para qué sufra por ti? Ahora tengo un nuevo amor que ocupó mi corazón. Porque el amor es así, con ella soy muy feliz. Porque el amor es así, con ella soy muy feliz. Con el amor no se puede jugar, el amor no es un juego. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. El amor no se puede jugar, el amor no es un juego. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. Ahora tengo otro querer, voy a ser feliz de nuevo. Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía. Cuando menos yo me lo esperaba, tú ya estabas en mi vida. Inevitablemente tu amor se fue apoderando de mi corazón. Amiga mía, desesperadamente intenté esconder que algo me sucedía. Pero fue imposible, lo de buen actor, tú no me lo creías. Y no lo pude evitar, de ti me fui a enamorar. Mujer prohibida, y es que sé muy bien que tú ya tienes dueños, mi mejor amigo. Yo no le puedo fallar, te quiero esconder. No sé cómo evitar sentirte mía, cómo decirle a él que ahora en mi vida es a ti, a quien sin temer. Oh no, te quiero a escondidas y no quiero provocarle yo la herida que pueda lastimarle al decirle que estoy de ti enamorado sin querer. Sucedió lo que yo tanto me temía. Cometí el error de fijarme en ti cuando no debía. Y no quisiera sentir lo que ahora siento por ti, mujer prohibida. Y es que sé muy bien que tú ya tienes dueños, mi mejor amigo. Yo no le puedo fallar. Te quiero escondidas. No sé cómo evitar sentirte mía. Cómo decirle a él que ahora en mi vida es a quien amo sin temer. Oh no, te quiero escondidas. Quiero provocarle yo la herida que pueda lastimarle al decirle que estoy de ti enamorado sin querer. Oh no, enamorado sin querer. No, no. sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Cierra los ojos, déjate querer. Quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Esquina, pero siempre te tengo en mi mente, tomando.